Bueno, ¿usted en algún momento solicitó información sobre el sindicato? Sí, yo me acercaba con la compañera a pedir información. ¿Y usted qué hacía con esa información? Pues preguntaban los demás compañeros y uno le decía que estaba informada. ¿Y los demás compañeros, digamos, qué percepción tenían de esa información que usted les compartía? ¿Qué decían? ¿Qué Pues opinaban? estaban de acuerdo con el cambio que iba para mejorar la empresa. Sí, sí iban ahí. No muy seguido, pero sí iban de vez en cuando. Estos días ya fueron más seguido. ¿Y sabe qué le decían a la gente? No. Bueno, ¿y usted se enteró de que existía una reunión, una junta para el regreso de los niños a la escuela? Sí. ¿Cómo se enteró? Ellos no lo informaron. ¿Quiénes ellos? Los del sindicato. ¿Y qué les dijeron? Que nos iban a dar una ayuda escolar. ¿Y fue usted a esa reunión? Sí. ¿Y quién estaba ahí? Estaba Belloso, los de recursos humanos, las de nóminas y los del sindicato. ¿Quién es Belloso? Sí, Belloso, el de recursos humanos. ¿Y qué dijeron algo en la reunión? No, prácticamente nomás nos dieron las gracias por ser trabajadores, nos dieron el desayuno y fue un evento con un payaso. Bueno, ahí en esa reunión, ¿qué cosas había? ¿Había cosas del sindicato? ¿Había algo que dijera que estaba el sindicato ahí? Unos globos. ¿Y qué decían los globos? CTM. ¿Y había gente del sindicato ahí? Tania y Raúl nada más. Y en ese evento les regalaron algo, ¿no? Sí, un kit de útiles escolares. ¿Y qué decía el kit de útiles escolares? CTM. ¿Quién les entregó ese kit? Recursos humanos y Tania y Raúl. ¿Y cómo se los iban entregando? Pues iba nombrando a los niños, les entregaban su kit y un sobre con un dinero. Y después de ese evento, bueno, ese evento más o menos ¿de qué hora a qué hora estuvo? Fue de 9 de la mañana a 11:40. ¿Y en qué lugar fue? En el comedor. Después de ese evento, ¿cómo llegaron y cómo se fueron de En ahí? el transporte. En el transporte De personal. el mismo que Sí, usan que usamos a diario. normalmente. ¿Y qué pasó el día 10 de septiembre? Llegamos al área de trabajo como a las 8 de la mañana, 8:30. Se acercó mi supervisor y me dijeron que me acercara al centro de aprendizaje y ya me subí a la oficina. Agarré mis cosas, me fui a la oficina de aprendizaje y estuvimos unos compañeros ahí y ya nos dijeron que la empresa no iba muy bien, que iba a haber el recorte de personal y que firmáramos pues los papeles. ¿Y cómo se llama su supervisor? Eloy. ¿Y la oficina de aprendizaje dónde está? Arriba, en la En parte de arriba de las oficinas. el área de oficinas, dentro de la empresa. Sí. ¿Y quién estaba en la reunión donde les explicaron lo de la empresa? Estaba Belloso, los de recursos humanos, las de nóminas, dos personas de conciliación, Raúl y Tania. ¿Y quién les explicó la situación de la empresa? Belloso. ¿Y qué les dijo? Que la empresa no iba muy bien porque los clientes que estaban contemplados habían bajado la producción. ¿Y después de eso, qué más les dijo? Que en enero posiblemente subiera la producción y nos regresaba nuestro empleo. ¿Alguien más habló en esa reunión? No, no, nada más él. ¿Los demás que estaban ahí, qué hacían? Nada, nomás observaron y nos entregaron los documentos. ¿Quién les entregó los documentos? Los de recursos humanos. ¿Cómo se los entregaron? Nos nombraron, se acercaron con nosotros y nos iban explicando todo el paso a paso. ¿Y qué les decían? ¿Cómo era ese paso a paso? Lo que nos tocaba, el proporcional de las vacaciones, el bono que entregaron y la cantidad que nos tocaba. y les explicaron esa cantidad que les tocaba de cómo se componía. Uh-huh. Sí, les dijeron. Sí, por las vacaciones que teníamos, el ahorro que se tenía, la prima vacacional, el bono de indemnización, y ya nos dieron la cantidad. Y, perdón, y cuando el supervisor les dijo que fueran a esa oficina, ¿cómo les dijo? O sea, ¿cómo se acercó y les dijo? Que si por favor podíamos acercarnos a la sala de aprendizaje. ¿Nada más eso? Sí, nada más. ¿No les explicó para qué iban? No. Y entonces cuando ustedes entran a la sala es cuando ya les explican. Sí. Ya nos dábamos una idea porque cuando llegamos nosotros ya estaban corriendo las personas. ¿Habían corrido allá antes? Sí, ya, al turno de la noche. Pero ustedes no les dijeron nada. Entonces, cuando les explican esas cantidades y eso, ¿cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron todos adentro de esa sala? ¿Los separaban? ¿Cómo lo hicieron? No, era individual. Sí, era individual. ¿Los llevaban de esa sala a dónde? No, ahí mismo. Se ponía, cada de recursos humanos se ponía con alguna persona y ya los del sindicato con otras y así. Era por persona. O sea, digamos, en una mesa estaban uno de recursos humanos. Y el afectado. Ajá. Y en otra mesa y así. Sí. ¿Y los del sindicato también tenían su fila de gente o? Pues éramos como 14 personas nada más. Ajá. Pero digamos, ¿los del sindicato también le explicaron a la gente ese procedimiento? Sí, también. ¿Y a usted quién le explicó? Uno de recursos humanos. Ajá. Y entonces le explicó todo, ¿y luego qué le dijo? Pues que nos iban a devolver el empleo ahora en enero. ¿Qué documentos le dieron a firmar? La hoja de renuncia, y me dijo que, pues ahí estaba la hoja, que la observara y firmara. ¿Y leyó la hoja? Pues sí. ¿Y qué decía? Pues, más o menos lo que se acuerda. Es que la hoja nomás venía lo que nos tocaba de las deducciones y eso, no venía nada más. ¿Cómo era? Si me puede decir, ¿era un cuadro? ¿Era así como era una unas hoja, letras? Es como una nómina, prácticamente era como una nómina. O sea, ¿era un cuadro con cantidades? Sí. ¿Solo firmó eso? Sí. Digamos, no firmó un papel... Así con muchas letras donde sí, venía su nombre también. Y eso. Sí, no nos tomamos el tiempo de leerlo, la verdad. ¿No se acuerda? No. Nada más, o sea, firmaron ese que dice que es como nómina, uh-huh. El que tenía mucho texto. Sí. ¿Y qué más? Y nos entregaron una carta de recomendación. ¿Y les dieron un cheque o algo así? Lo depositaron. Ah, lo depositaron. Sí, lo depositaron. ¿Y les dieron alguna otra indicación? No. No. No, ya no. Había gente de ahí del Centro Federal, ¿no? ¿O no? ¿No había gente con unos chalecos? Verdes. Ajá. ¿Esos qué hacían? Pues estaban en una esquina, ya nos decían que si queríamos preguntar a conciliación podíamos pasar con ellos. ¿Y alguien pasó? Pues sí. Si preguntamos que si no firmábamos, pues dijo, pues este es un proceso, si no firman se va a llevar a un proceso. Todo eso. Ajá, ustedes fueron con los de conciliación, uh-huh. A preguntarles que si no firmábamos qué pasaba. Y ya nos dijeron que todo era un proceso y se llevaba un tiempo. Ya fue cuando pues decidimos firmar. O sea, y ellos les explicaron, digamos, les dijeron en algún momento sus derechos, si estaba bien la cuenta, no. Si qué papeles estaban firmando, ¿eso se los explicaron? No. ¿Solo les respondieron eso? Uh-huh. ¿Y se acuerda de quiénes eran o se fijó en los nombres? ¿Traían gafetes? No me fijé en eso. No, no se fijó. No. ¿Y más o menos como cuántos compañeros fueron ahí con ellos? Ahí que se, más o menos. Pues éramos como 3 cuando estaba yo ahí. ¿Usted fue? Sí, preguntamos los 3. Ajá. Bueno, entonces, después de que le preguntan, ¿qué hace usted? ¿Regresa con el de los papeles? Uh-huh. ¿Y luego qué pasa? Pues los firmamos. ¿Y después los firman y luego les dicen algo. Nomás nos preguntaron que si teníamos el locker, yo le dije que no porque nunca obtuve un locker y ya pasamos a retirarnos. Y después, cuando se retiran, ¿a dónde van? ¿A dónde van ustedes? Hacia la salida, ya nos estaban esperando unos carros. ¿Carro, el Uber. Transporte? Sí, transportes, o sea, fueron carros. Ah, ¿fueron taxi, taxi de Uber? Sí. ¿No fue el camión? No. Ah. Y entonces, ¿había un taxi para cada uno? ¿O cómo estaba la onda? Pues sí, prácticamente sí. Nomás hubo personas que se fueron de tres, como dos carros que se fueron tres personas. Y entonces, ustedes salen, se suben al Uber y... Y ya. Y se van. Bueno, en algún momento ese día o antes de que los subieran a la reunión o semanas antes o días antes, le dijeron que iban a despedir gente, le dijeron a usted que se podía terminar el trabajo. De alguna forma a usted le dijeron o supo por parte de la empresa que iba a haber despidos? No nos comentaron nada. De hecho, en una junta nos dijeron que ya no iba a haber despidos, que iba subiendo la producción. ¿Y esa junta, en esa junta, quién se los dijo? Belloso. ¿El mismo que estuvo en los despidos? Sí. ¿Y más o menos cuánto tiempo antes del día del despido? No, ¿qué sería? Como unos 22 días. ¿Y hubo otras reuniones en estos días? Sí, el día lunes hubo una reunión para decirnos que el día lunes 15 íbamos a descansar. ¿Y les dijeron algo de despidos o cosas así? No, de hecho teníamos reuniones por semana y no nos decían que iba a haber despidos. ¿Nadie? ¿Nunca? ¿Nadie? No, nadie. Digo, juntas atrás nos decían que la empresa pues lleva mejor. ¿Y usted... en lo personal, ¿qué piensa de los despidos que ocurrieron? Pues yo creo que sí hubo un despido injustificado porque pues está una muchacha embarazada y sí se me hace injusto. Y pues sabemos personas que pues no faltábamos, nos dedicábamos al trabajo, pues, nos tocó. ¿Y sabe usted si hay gente, por ejemplo, incumplida, que tuviera problemas y eso, que conserve el trabajo? No, de eso sí no. O sea, ¿usted ya no supo cuántos al final despidieron y cuántos se quedaron? No. No supe ya al final cuántos fueron. O sea, nada más los terminó y... Sí. Bueno, entonces, como comentario final, ¿quisiera usted agregar algo? Déjeme que pase tantito el ruido. A mí sí se me hizo muy injusto lo que hicieron, ¿verdad? Porque no se nos informó nada. Y sobre violar mis derechos, pues como uno no se ha enterado de eso, pues ya hasta ahorita que ve las cosas uno, pues se ve que sí. Bueno, muchas gracias.